este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo, lo llevará por la invasión inglesa. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. La llegada de los ingleses a los Estados Unidos. Esa invasión musical es nuestro tema de hoy. Bienvenidos, soy Julio Sánchez Cristo, me acompaña como siempre nuestro productor Juan Sebastián García. Y hoy hemos escogido grandes canciones inglesas. Abrimos con lo que toca, The Beatles, de Liverpool, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Así arranca ese furor adolescente. La primera banda en llegar a los Estados Unidos, pioneros de esta invasión. Las demás bandas, al ver su éxito, cruzan el Atlántico para llegar a América. Let It Be y Here Comes the Sun. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Let it be. Vamos a escuchar a Chad y Jeremy. Este sería su único éxito en Inglaterra, considerados como una banda más histórica, completamente diferente en Estados Unidos. Después de llegar a los Estados Unidos, gozaron de tal popularidad que aparecieron en la televisión en la serie de Batman, en episodios de 1966. Yesterday's Gone y A Summer Song. You all the summer through. I thought I'd found my dream in you. For me, you were the one. But that was yesterday, and yesterday's gone. We walked together hand in hand, across miles and miles of golden sand. Now it's over and done, 'cause that was yesterday, and yesterday's gone. We had such happiness together, I can't believe it's gone forever. Wait till summer comes again. Just begun. I loved you yesterday, and yesterday's gone. Summer's day, laughing all our cares away, just you and I. Sweet, sleepy warmth of summer nights, gazing at the distant lights in the starry sky. Ese aire que respiro, the air that I breathe. Estos son The Hollies, originarios de Manchester, un quinteto, mucha armonía, muchas voces. La canción más conocida es Long Cool Woman, con un sonido muy rockero.

parece que todo para. Nosotros no. Las noticias, los personajes, el análisis, la vida. Al estilo W. El mundo a un clic de distancia. WRadio.com.co. Cae la tarde. El sol se oculta. Llega la noche. Y usted está con la W. Cerca, muy cerca de usted. En las noches, de lunes a viernes, W Radio tendrá su show. Ríase, infórmese, participe, espérelo. Muy pronto, solo en la W. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Nuestra invitada ahora es Dusty Springfield. Su gran popularidad se debe a que era la más sofisticada representante del Swinging London, siendo todo un ícono. Reconoció públicamente que era bisexual, era un símbolo de la cultura lesbiana. Muchos pensamos en algún momento que era gringa, pero no. Su ciudad natal era Londres. Vamos a escuchar The Look of Love, también de Burr Bacharach, y Spooky, Dusty Springfield. The look of love is in your eyes. The look your heart can't disguise. The look just words and air. eran The Peacemakers, You Never Walk Alone, y luego How Do You Do It. Esta es su canción más famosa, fue apropiada por los fanáticos del Liverpool, es el himno del equipo, aún. Eran bastante amigos de los Beatles con quienes compartían actuación. Llamaban The Beat Makers. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky. One Way Love. No eran tan famosos en Londres porque no estuvieron en la jugada en el momento que tocaba. Por eso seguían la ruta de América. Al llegar a los Estados Unidos empezaron a gozar de una amplia aceptación entre el público porque eran muy rock and rolleros. Duraron poco. Terminó la aventura en 1969. Bennett, Cliff fundó otro grupo. Aquí está One Way Love y I Can't Stand It. Go and find the kind of girl who thinks you're the only guy in the world. No more half-hearted kisses. likes to love best. You know that kind of love will never last. If she's fast and furious, that can be rough. Oh, if she's kind of serious, you'll never have love. Well, you'll never have love. Well, there were girls who liked to cheat and flirt. Shout con este single alcanzó gran popularidad en el Reino Unido, siendo una de las pocas escocesas que estuvieron en la invasión de entonces. Ya en Estados Unidos, To Serve With Love, Lulu se consagraría con esta canción, 5 millones de copias. Well, you know you make me wanna shout. Look my hands jumping, look my heart bumping, throw my head back. Come on now, don't forget to say you will. Yeah, don't forget to shout. Say that you love me, say that you need me, say that you want. Herman's Hermits, The End of the World y No Milk Today, No Hay Leche Hoy. Arrancaron en Manchester Peter Noon, Kit Hopwood, Carl Green, Derek Lenby y Barry Bean. Peter tenía una gran energía, motivo por el cual fueron invitados varias veces al show de Ed Sullivan. Symbol of the dawn. stands for love, a symbol of a dog. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn night into day. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Seguimos con la invasión británica a los Estados Unidos. Donovan nació en Glasgow. En un principio fue conocido como el Bob Dylan británico, muy folk. En los años 60 se deshizo un poco más de esa etiqueta y se metió en la psicodelia. Escuchemos Atlantis y luego Season of the Witch. The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor. Across a short strait of sea miles, the great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends. Though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis! No. We'll be right back.